Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes a toda la banda que nos escucha por www.radiocartón.com. Estamos en el Volantín del Barrio Chino y hoy viernes tenemos una programación en vivo. Hoy lunes, Sergio. ¿Eh? Hoy lunes. ¿Y yo qué dije? Hoy viernes. Hoy lunes, perdón. Avísenme. Bueno, hoy lunes tenemos una programación en vivo de las 4 a las 9 de la noche. Iniciamos precisamente con el Volantín, después viene el programa de Planos y No Planos de Jesús Sandoval y Paulina Navarro. Navarro. De 6 a 7 tenemos A Sangre Viva y pues después tendremos Radio Maguncia. Seguimos esperando aquí a Pepe Barba. Y bueno, pues también queremos invitarlos a algo que está por suceder acá en Guanatos el 19 y 20 de agosto, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche, algo que se va a llamar el Segundo Festival Medieval Guadalajara, en el Lienzo Charro Cermeño, calle Diagonal Manuel Cambre, 1963, Chapultepec Country, en Guadalajara, Jalisco. Habrá eventos como justas a caballo, juglares, gaitas, combates, caballeros, doncellas, danzas, vikingos, villa vikinga, malabares y algo así parecido como un mundo, ¿no?, medieval, donde habrá un mercado, tabernas, bufones, teatros, torneos, juegos, show con fuego, exhibición de centrera y villa medieval. Esto va a ser el 19 y 20 de agosto. Su costo va a ser de 200 pesos adulto, 150 niños. Esto es entrada por día. Y este espectáculo, que se llamará Segundo Festival Medieval Guadalajara, pues trae algo muy interesante de música del mundo medieval, el cual hoy vamos a poner rolas de este mundo medieval, para pues aquí dar a conocer a este grupo, pero también pues invitarlos a este Segundo Festival Medieval Guadalajara. Y pues también queremos mandarle un saludo a Dante Alejandro y a Verónica Palacios, que nos trajeron los nuevos ejemplares de las ediciones Papalozzi, este libro de Verónica Palacios que se llama Remanso de Mil Aguas, es una novedad de ediciones Papalozzi y también es una coedición con Prometeo Editores. También está la novela de Óscar Palacio, El Factor Karamazov, y también un libro de poesía, Licor de Letras, de Adrián González Torres, Esto también en coedición con Prometeo Editores. Los tres libros estarán a la venta aquí en La Rueda, Libros y Café La Rueda. Y pues también anunciar que ya tenemos el nuevo fanzine de Los Locos Llegan Solos, de El Barrio Chino, con el título El Sacrificio, donde participan Judith Satín, Héctor Avilés Olmos, Luis Fernando Rivera, Jessica Cruz, Carlos Sosa y S. Fong. Este también lo pueden adquirir aquí en la librería La Rueda, Libros y Café La Rueda. Y pues también tenemos un invitado que tendremos en la otra parte del programa. Él es Rono, que viene de la Ciudad de México, ahora sí, CDMX, aunque él creo que todavía es del Distrito Federal, pero pues viene aquí a cotorrear con nosotros. Él también participa en el taller de cuento La Máquina Descompuesta. Ah, sí, de la desobediencia textual. De la desobediencia textual, que se lleva los martes en la librería La Rueda a las 6 de la tarde. Pues vámonos, ¿con cuántas rolas, Jacobo? Pues con un par, Macedonia y Rondó Bretón. Pues ojalá y les lata esta música y puedan participar o ir al segundo Festival Medieval Guadalajara. Ya estamos de aquí de nuevo en el volantín, en estas vueltas y vueltas. Pues esto es una probada de esta música medieval con gaitas y tambores. Y pues hoy tenemos la visita aquí en Radio Cartón de Rono, alias Mauricio. Mauricio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, es un gusto y un enorme placer que pudieran invitarme aquí. Estoy fascinado de ver lo que es Radio Cartón. Y Rono, ¿de dónde nos visitas? Pues yo vengo de la Ciudad de México, antes DF, como bien lo dijiste. Creo que pertenezco todavía al DF, pero pues bueno, estoy aquí por motivos amorosos, pero todo chingón, todo chingón. ¿Y cuánto tiempo tienes ya en esto de la literatura, de trabajar o de ejercitar la pluma? Pues que yo recuerde, pues ocurrió, yo creo que siempre ocurrió desde que tengo memoria, pero no sabía de qué forma expresarlo. Creo que lo intenté expresar de distintas formas, ya sea por medio del dibujo, ya sea por medio de, pues como de juegos, pero siempre hubo algo ahí que quiso salir. Entonces cuando encontré la manera de plasmarlo en una hoja, pues creo que me empezó el ejercicio a sentirse pues de la manera que yo esperaba. Entonces pues fue de por ahí de la primaria, gané un concurso de literatura en la primaria, creo que en sexto, de los símbolos patrios. Y ya fue como ahí empecé, ahí como con los pininos. Después pues vino el desmadre, la música, el rock and roll, y me ausenté un poco de esto, pero creo que al final siempre tuve esa cosquilla y siempre tuve la intención. Aparte, creo que de manera terapéutica pues sirve bastante como que plasmar, como que vaciarse un poco de las cosas que uno de repente lleva adentro. Sí, aparte de trabajar la narrativa, Rono, fuera de lo que es la literatura, ¿tienes otro, te desempeñas de otra forma, en tu trabajo, estudias, qué? Bueno, pues yo precisamente por este desmadre de la música y el cotorreo, pues dejé la prepa. Soy trunco en esa materia. Pues ahorita pues me desempeño ahí, estoy trabajando en un call center de AT&T. Entonces, pues ahí ando ganándome la vida honradamente. Y como parte de la literatura, ¿ya te ha tocado publicar? Me decías, ¿tienes un blog ahí en activo ahorita? Y sí. ¿Cómo está la onda? Sí, sí, sí. Hace como 5 años creo que fue que amigos, a los que pues yo de repente les compartía mis locuras narrativas, pues me invitaron a crear un blog. Algunos de ellos pues ya tenían un blog y ya más o menos como que a mí me asesoraron de cómo hacerlo. Pues yo la verdad no tenía ni idea de cómo era esta situación. Pues ya fue que empecé a trepar ahí algunas cosas mías. Y pues igual no creo que haya trascendido tanto, pero tuve la oportunidad de que algún colega por ahí que también tenía una estación de radio, pues de repente ahí contaba relatos o cuentos míos. Entonces, pues es lo más mainstream que he llegado a estar en cuanto a lo que he hecho. Uh-huh. ¿Y te puede, pueden leer tu trabajo en el blog? ¿Qué dirección tienes? Sí, sí, ahí viene como, a ver, dame chance, como viene como día de mierda, mauriciosevero.blogspot.mx. A ver, ¿lo repites? Es día de mierda, Mauricio con Z, Severo con SUV, .blogspot.mx. Pues, es así como aparece mi blog. Pues es una manera de llegarle ahí a los relatos, a los cuentos o a estos textos que tiene Mauricio en este blog. Por si después nos va aquí a participar de alguno de los textos que tiene ahí precisamente en el blog. Pero les vamos a dar chance para que relajen la oreja y escuchen otro par del Rolas y luego continuar aquí con Mauricio para tener un buen espacio para su lectura y tenga pues calma en su lectura, ¿no? Y lo escuchen tranquilamente. Nos vamos con In Taverna y The Oil of Barley. Y si quieren ir por las caguamas, vayan por las caguamas. Exacto. Eso, chingada. In Taverna, hey ho. Zarzales vienen muy hambrientos, no buscan otra cosa que bebidas y alimento. Los juglares y aldeanos todos se reúnen para tocar, comer y beber como es de costumbre. Flautas son tambores con sonidos acordados, taitas es y palos que no hay en todos lados. Suenan los tablones y no hay quien no quiera. Si estáis bebiendo aquí dentro en la taberna, y taberna, hey ho, y taberna, hey ho. Taberna, hey ho, in taberna, hey ho. Cuando somos, no corramos, coincidimos en el ludo, properamos, hoy se emperichudamos. Cuidado, torre en taberna, o bien humos, es pincerna, o que show, pues un guerra, torce, fue loco, arraudía. Bibiteros, bibipile, bibiteros, bibichile, bibichila, bibicervus, bumbachila. Bibipeles, bibitbiger, bibitalmus, bibitbiger, bibitonsus, bibitbabus, bibitprudis, bibitmanus. Danzas y canciones alegran los corazones. Es propicio ya cantar, es propicio ya bailar, que la aldea está borracha de hartar. In taberna, hey ho! In taberna, hey ho! In taberna, hey ho! In pulcata, hey ho! In taberna, hey ho! In taberna, hey ho! In taberna, hey ho! In pulcata, hey ho! Estamos de aquí de nuevo en el volantín y en una de estas vueltas, pues aquí con Mauricio Severo y alias El Rono, y pues ya le vamos a pedir que pues entre a la fama y nos lea uno de sus textos, pues a ver qué les parece. Vámonos, pues vamos a empezar, bueno, voy a arrancar con esto que lo titulé 10 pesos, es un relato que ocurrió precisamente allá en el DF, en esas andanzas etílicas, pues salió esto. Entonces esperemos que sea sagrado, o al menos les deje algo. Bueno, platicaba sobre algunos libros y otras estupideces con el policía de la celda, cuando se le salió del hocico decir que lo mejor que había marcado su perra vida era un libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. No quise decir nada, solo miré un mosquito pasear por la gruesa oreja del poli. A mi rescate llegó Dios en forma de auxiliar de juez para decirme, ¡largo, borracho! Me hicieron pasar con una belleza de unas tetas casi parlantes, coño bíblico y de profesión juez cívico. Tecleó algunas cosas en su computadora. Después me dio un bolígrafo para firmar y al otro momento me encontraba en la calle sin cinturón ni agujetas, pero con bastante frío. Las calles parecían arreglarse solas. Lo único que le faltaba a la noche era que yo localizara el metro y una pachita de mezcal. Logré llegar al metro Centro Médico y transbordar. Para cuando llegué al metro Constitución ya estaba algo entonado. Salí pronto a la parada de camiones en busca del último, pero en vez de eso solo encontré una pareja muy gay fajándose con enajenación y lujuria. Dejé pasar casi 7 minutos. Luego bajé un poco de mi macho para preguntarle al pasivo hacia dónde quedaba la avenida. En cuanto me respondió, salí corriendo, trotando, a la dirección de su homosexual respuesta. 15 minutos y 2 travestis de avenida Periférico ya empezaban a rondarme como sopilotes a un niño africano. Por fin y otra vez a mi rescate llegó Dios, pero esta vez en forma del último camión. Nunca paró, pero alcancé a dispararle una de mis 2 manos en una de sus 2 puertas. Logré subir un pie en el segundo escalón. Lo demás del cuerpo casi subió solo y ya me fue un poco más fácil terminar de subir. Mientras el chofer junto al guajolote que traía de mujer me miraban con ojos de carajo, lo logró. Automáticamente al ver que no había quedado muerto, el guajolote chilló. ¡Su pasaje, por favor! Su esposo no dijo nada, solo logró pasarse un alto. En un momento respondí. Mierda, lo poco que traía lo había gastado en ese mezcal y el boleto del metro. Con suerte siempre traía conmigo algunos pesos en el calcetín para algún cigarrillo. Me lo quité y de este dejé caer en la mano del cetáceo el monto precisado en la tarifa. Y casi me paso al asiento de atrás que con ansias me miraba mientras yo volaba en Periférico agarrado a una mano del autobús de una pareja de asesinos. Cuando la gran putarraca ganó aventarme un pezuñazo con fuerza de sobra como para inmovilizar a un oso adulto. «Óigame, señor, son 10 pesos». Volvió a chillar y su esposo no dijo nada, solo medio estornudó. Busqué entre mis ropas sucias algún peso extra, pero nada. «Son 10 pesos, señor. Los estoy buscando. Su pasaje está incompleto, señor. Son 10 pesos. Permítame. Le faltan 4 pesos más. Son 10 pesos. Eso es todo lo que puede traer un obrero, un policía o un ratero en todo el día. Además, sabemos perfectamente cuál es la tarifa. No estamos hablando de la tarifa de un turibús o de un autobús ejecutivo. Estamos hablando de algo que por necesidad tenemos que tomar todos los días para ir o volver de un miserable trabajo, ya sea el de chofer de un autobús o el del ayudante del chofer. Le respondí con cierta amabilidad. El chofer no dijo nada y le chifló a un travesti muy masculino por la ventanilla. Me pasé de largo hasta el último asiento, ese que vio cómo volaba y cómo la marrana no dejaba de limosnear mi pasaje. Dejé a la dama, creo por primera vez en una noche como esa, sin nada que decir. Solo sentía su mirada gorda asesinarme por la espalda, con un hacha muy afilada y la mirada de un niño y una anciana. El resto del pasaje, apático a la situación, se mantenía en sus asientos, como si al sentarse hubiesen perdido noción de la vida misma. Pasamos el Walmart de Plaza Tláhuac, y bueno, en la radio no sonaban más que Los Ángeles Azules. Pronto subió un morrillo de unos 16 años. Parecía ser testigo de Jehová o vendedor de Biblias. Le vi pagar y pasarse para sentarse entre los mirones de la anciana y el escuincle. Miré horrorosamente cómo en cámara lenta se paraba aquella mujer horripilante encargada del pasaje, dirigirse hacia el quizá vendedor de Biblias y zarandearle con sus palabras gordas. ¿Creen que es transporte de beneficencia o que las vamos a llevar de a gratis? Le reclamó la cerda al pobre joven, haciéndolo tartamudear. Perdón, señora, pero es lo único que tengo. Además, ya falta muy poco para llegar a la base. Los 5 pesos que le di son lo único que tengo. Son 10 pesos. Pero, señora, son 10 pesos. Te faltan otros 5. No los tengo. Vamos a la mierda, escuincle. O me pagas completo o no nos vamos. Señora, de verdad es lo único que tengo. Solo faltan 5 minutos para llegar al paradero. Hágame ese favor por Jehová, suplicaba el pequeño testigo. Entonces supe que mi suposición era correctísima, pero al final de todos esos nombrecillos divinos nunca sacas nada, ni un pedo. Entonces me acomodé de lo lindo para apreciar la escenita. Parecía haber un empate en ese momento. La señora atacaba con bastantes, pago o baja. El morro se defendía con, es lo único que tengo y por Jehová. Pero nunca conté con los 90 y tantos kilos que venían conduciéndole, chiflándole y estornudándole al mundo. Enormes gotas empezaron a caer del cielo gris. Grandes gotas empezaron a vallar las calles. Pequeñas gotas filtraron las ventanas rotas del camión. Por fin, el sujeto al que encomendamos nuestra delicada existencia frenó el cacharro de las ventanas rotas. Buscó a su mujer, la encontró, estornudó. Se rascó una nalga ya dormida y se metió al desmadre. Tomó al chico como un sucio rollo de papel sanitario. Le zarandeó y le acomodó tremendo chuletazo en el pleno aro de la oreja. El chico gritó. Yo no. Bin Laden murió. La lluvia paró. Todo se ajustaba a un destino muerto. En ese momento, dentro del caos, brilló un hombre hermoso, con los ojos pálidos y los sueños rotos. Se dirigió hacia el chico de la oreja sangrienta. Lo tomó del hombro. Y le comentó con gran sabiduría. ¿No te das cuenta de qué puta hora es? Escuincle de mierda, bájate de una perra vez o yo me encargaré del otro oído. El joven asintió con la cabeza, bajó del camión, se tomó una oreja y suspiró mirándonos a todos con gran decepción y odio. La lluvia comenzó de nuevo a orinarnos. Cabo, pues este es un relato, un cuento muy vivencial. Sí. Y esto sucede frecuentemente en la Ciudad de México. Sí. ¿No? El pan de cada día. ¿Y este tipo de trabajo solamente en el blog los tienes o has publicado en alguna revista, libro? No, únicamente lo tenía atrapado en el blog. En algún momento tenía algunos compas ahí en un, ¿cómo le llaman? Un colectivo, pero... Pues me dijeron más o menos de qué se trataba y de que, digamos que había como cierta edición, ¿no? O sea, no podías como hablar o decir las cosas a bocajarro, o sea, había como que un filtro ahí. Y no me gustó, además que, no sé, lo sentí como que muy tibio para pues lo que yo quería expresar. Y pues nunca se dio la situación más que lo que yo te comentaba de aquella vez en el compa con la estación de radio que de repente leía mis cosas, pero no he logrado dar ese paso que me lleve a la fama. Pues es muy loco porque también, bueno, por decir de alguna manera, tus lecturas, ¿no? Ajá. No son este tipo... digamos, de textos, uh-huh, con esta intención, con esta fuerza, con esta cotidianidad. Uh-huh. ¿Tú qué tipo de autores lees o cuál es el tipo de literatura que tú lees? Bueno, pues yo creo que el estilo o la visión que tengo en este momento, pues se dio a partir de escuchar, yo creo que los chistes de Polo Polo. Tenía un tío que... seguido hablaba de Bukowski. Él fue el que me enseñó a Bukowski, a Fante, pues a todos estos personajitos, ¿no? Entonces, pues desde morrito, desde la primaria, yo empezaba a leer todo este tipo de literatura. y pues de alguna forma empecé a crear empatía, ¿no? Era algo que me diferenciaba de los demás autores, ¿no? En ese momento, y que me llamaba mucho la atención por ese tipo de narración, pues tan callejera, ¿no? Tan real. Para mí se me hacía algo muy real, algo muy honesto, algo muy, muy cercano a mi acontecer, a mi contexto, ¿no? Por más que, pues, obviamente a mi temprana edad no entendiera, pero yo veía que el contexto se movía más o menos así, ¿no? Entonces, pues, partiendo desde que mi tío para mí siempre fue siempre ha sido más bien un Bukowski, pues creo que también era la manera de entenderlo mucho más, de interpretarlo de manera mucho más real. Entonces, pues, así empezó un poquito la influencia. Y digo, porque hablas de Fante y de Bukowski, estos son escritores norteamericanos, uh-huh, pero que de alguna forma sí también generan esto que tú llamas como empatía, ¿no? Uh-huh. Pero la cotidianidad en la que tú te mueves, en lo que tú escribes o describes, uh-huh, también con tus textos, mencionabas hace rato también esto que puede ser como catártico, como, uh-huh, como una parte muy muy de cada quien en el sentido personal, y que puede llegar a generar una estilística, ¿no? En la, uh-huh, literatura. Es difícil encontrar, por ejemplo, dónde publicar o este tipo de lectores que lean este tipo de literatura. Pues bueno, o sea, creo que, o sea, como tal publicar, creo que sí es muy complicado. Más o menos la experiencia que tuve sí fue como de tener estas palanquitas, ¿no? Que siempre se dan en todo ámbito, ¿no? Entonces, pues al menos en mi experiencia viví esa parte. De la parte donde pudiera gustarles o no, pues, o sea, siempre fue muy bien visto, ¿no? Yo, a lo mejor, no sé, con la cosa esta, ¿no? De, ah, pues eres mi amigo, pues como que con la obligación más que nada, ¿no? De los amigos o de la familia de decir que uno lo está haciendo bien, no lo sé, pero bueno, siempre tuve buenos comentarios, ¿no? Ya después como que me empecé a sentir un poquito mejor cuando gente que, pues digamos, no tenía la responsabilidad ni el por qué decirme que ahí estaba más o menos lo que yo escribía, pues lo hacía. Entonces, pues de esa forma supe que no iba al menos tan mal, ¿no? Pues en muchas ocasiones, y esto lo digo también porque yo también escribo cuento, ¿no? Uh-huh. Pero cuando llega el momento catártico de autoanálisis, o incluso suena como agresivo, uh-huh, en el sentido del lector, ¿no? Yo como lector de repente leo un texto que, lejos de llevarme por una cuestión, digamos, de dispersión o distracción o de diversión incluso, uh-huh, me empiezo a sentir como incómodo, por lo que estoy leyendo, y me empiezo a sentir incluso hasta como medio regañado, ¿no? Como que la vida de este cabrón, ¿yo por qué la tengo que escuchar si a él le va mal, ¿no? Claro. Pero esto es, digo, es que es literatura, pero yo siento como que hay una tela así, algo muy muy ligero, ¿no? Uh-huh. Que puede llegar a convertirse incluso, pues, en sociología o en psicología, uh-huh, o en esta parte que luego ya rompe con esta cuestión de la literatura, ¿no? Uh-huh. Porque lo siento de repente así como denuncia, uh-huh, reclamo, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué hacer como para que no caiga en eso, ¿no? Para que mi texto no caiga como una chilla, como, uh-huh, como un dolor que me genera una respuesta ante, no sé, el sistema, uh-huh, las circunstancias que estoy viviendo. Uh-huh. Pues en ese sentido nunca ha sido el caso de manera particular entrar en esos temas, ¿no? En esos temas donde, pues al final uno puede opinar, ¿no? De política o de religión, pero creo que los que saben al final únicamente de esos temas, pues son la gente que está en estos ámbitos, ¿no? Uno como ente social, pues sí puede gritar y puede decir mil cosas, ¿no? Y puede pues gritar mil consignas o pertenecer a los partidos pues que piensen, ¿no?, que son realmente el cambio. Pero yo creo que no es esa mi voz, creo que nunca ha sido esa mi voz. Yo entiendo que de repente cualquier cosa, cualquier manifestación, pues puede tener estos tintes, ¿no? Pero pues yo siento que en esta cuestión no es una, no es una denuncia social, porque incluso creo que siento que todas estas vivencias dan cierto panorama, dan cierto contexto y ayudan un poquito a entender lo que se está viviendo en ese sentido, en lo que es la delegación Tláhuac, ¿no? Esta parte extraña, esta parte un poquito olvidada, ¿no? De todo incluso lo que es lindo, lo que está bien visto, por lo mismo de que hay un chingo de fábricas ahí, que bueno, ahorita la última vez que fui al DF, pues ya, pues ahí hay mejoras, ¿no? Pero al final siempre se vive esto, al final en las noches se viven los puteros ahí, se viven las calles llenas de borrachos, de pleitos, que pues no los denuncio, al final pues soy parte o fui parte de ese lugar y únicamente los pongo ahí en mi narrativa, ¿no? De como si los pintara, como si con esto colgara un cuadro y nada más quien tiene la oportunidad de ver lo que realmente está ahí y lo que entiende de lo que es, pues está bien recibido, ¿no? Hay personas que, pues como tú dices, ¿no?, igual no tienen por qué entender lo que sucede, pero bueno, al menos yo me gusta pintarlo de esta forma, me gusta pintar lo que sucede en mis calles, lo que yo veo, ¿no?, de todo este asunto contextual. Pues sí, es muy interesante, la verdad es que uno pretendiera o entendiera que esto que es parte de ese mosaico o de esa pintura narrativa o de esta plástica literaria, ¿no?, urbana, ¿no?, donde precisamente suceden tantos acontecimientos que, como de alguna manera lo puede entender uno así panfletariamente, ¿no?, estuviera como denunciando todo esto que sucede en un lugar y que nos podría desechar, ¿no?, incluso como seres humanos, ¿no?, o como parte de un sistema político o social, pero que no va en ese fin o en ese sentido, ¿no?, de generarse como un panfleto, sino que son las partes utilitarias de una estilística o de una estética, ¿no?, que conlleva este testimonial o este ambiente o atmósfera, claro, urbana, ¿no? Sí, al final en estos lugares, como te comento, ¿no?, es la parte oriente de la ciudad, ¿no? Es la parte como que más, o de las partes más lastimadas, ¿no?, en cuanto a estos efectos sociales. Pero, como dices, más bien mi punto es más como que la plástica, más como que llegar a esa pintura, ¿no?, a poder plasmar lo que para mí es el significado de vivir en un lugar como lo es Tláhuac. Bueno, pues agradecer aquí a Rono, que pues estuvo, gracias, con nosotros, Rono, en esta parte que ahora no nos robamos la participación de Ángel Corral. Estará en un próximo programa. Fue deliberadamente suprimida. Saludos al Brujo Blanco. Y que pues pronto llegará su cápsula de El Ojo de Faetón. Ajá. Y bueno, pues Verónica Montes manda saludos. También un saludo a Irat, que va a tener su programa a las 6 de la tarde, que se llama A Sangre Viva. ¿No? Saludos al Pato con Canclas, aunque siga, creo que en San Luis Potosí. El Pato con Canclas trae una vertiginosa, ¿cómo le llaman? Gira, ¿no? Ya es una tour de force. Ya van como en 40 días por ahí, ¿no? Paulina Navarro, un saludo pues a toda la banda que nos escucha, y desde luego Ángel Corral, Y pues agradecer también al ingeniero Jacobo Monraz, que está aquí en los controles y que probablemente mañana sí vamos a tener su audioterapia. Ah, sí, posiblemente y ya mañana. Y pues sí, nos vamos a despedir con unas rolas, pero antes sí saludar y darle las gracias también a nuestros patrocinadores, que son... La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro y Granola Gourmet. A todos ellos, pues muchas gracias y pues mañana nos escuchamos. Los dejamos ahora con Planos y No Planos del doctor Jesús Sandoval y Paulina Navarro, Los Patos con Canclas. Bueno, pues para cerrar vamos a poner esta pieza que se llama English Dance. Y hasta la próxima.